WQBSFM Carolina San Juan 107.7, WZETFM Hormigueros Mayagüez 92.1. Este verano escuchas la emisora de los 107 grados Mix 107, donde vive tu música. Aquí suenan los estrenos que están calentando la calle. Y también los palos que nunca mueren. Por eso somos la emisora de los 107 grados. Mix 107, donde vive tu música. Si quieres un show de stand-up que te la deje caer bien pesada, ven el 2 de agosto al Centro de Bellas Artes Santurce. Soy 4XL y qué pajo. Gózate el show de stand-up que va a aplastar todos los récords. Soy 4XL y qué pajo. Cuatro rutinas de comedia que te van a hacer reír sin parar. Eric Chicho Rodríguez, Wilfred Morales, El Mago y yo, y Josian Vargas. Soy 4XL y qué pajo. Apúntate, sábado 2 de agosto, Centro de Bellas Artes. Solo para adultos. Ready. Para aprender. El verano con más música. 107.7 Metro y 92.1 Oeste. En Mix 107. Hombre, para el shade, ¿qué pasó? veces, pero tú estás en la tuya, a mí no me molesta. Par de veces se lo he puesto, antes se daba puesto, ahora siempre dispuesta. Ah, ella entiende los códigos, de mí los aprendió. No voles de la city, no le dan miedo a la club. Ya quiero un gantel que la truene como yo. Baby, tú estás yo. Sé que está lo pone de la serie. Dímelo, Nino. Raga, boom, boom, boom, boom. Dime, Johnny. El zorro con el clap. El zorro con el pole. El perreo de Puerto Rico no se compara con ninguno. Nosotros somos los que inventamos la combi completa. Por eso este verano te damos ¿qué? En Mix 107. ¿Dónde vive tu música? Hey, yeah, yeah. Tú eres una movie, mami, una peli. Besito en la y en el belly. ¿Dónde que tú estabas? Pa' ponerte te vi otra vez. Pa' hacerlo otra vez, no se te ve bien eso a ti, bebé. Contigo me siento en la nube, tú sigues pensando en mi nube. Aunque sea la primera vez, parece que siempre te tuve. Contigo me siento en la nube, yo sigo pensando en esos nubes. Aunque sea la primera vez, ey. Sí. Pusiste la T, haciendo la que no sabes nada. A mí que tú eres la calladita de bar. Cuando tú no estás, qué frío me da. Cuando yo no estoy, ¿quién es el que te da? Ey, sí. Me paso viendo tus fotos. Tienes los ojos apagados, Kioto. Yo te veo, pero me hago el loco. Si te veo, con otro lo exploto. Ey, contigo me siento elevado. Ey, eso me da un apretado. Ella camina y la nalga hacen aplauso.

Donde vive tu música. Lewis Summers. ETFM Hormigueros Mayagüez 92.1. Este verano escuchas la emisora de los 107 grados. Mix 107, donde vive tu música.